Ay, cómo duele un adiós, cuando sentiste amor, cuando aún hay amor. Hoy te vas de la ciudad buscando una mejor vida, y aquí solo quedo yo. Contigo se va una parte de mi corazón, tu felicidad va por encima de mi amor. Me parte el alma saber que te vas y no estarás aquí. Puedo hacer nada.